General Alvear tiene su bandera, ya desde hace unos días se ha elegido un jurado y estamos ansiosos por conocerla, por eso agradecemos la comunicación a Graciela Piedrabuena, presidente del Honorable Consejo Deliberante, que tras la inquietud del vecino Juan Godoy se puso a trabajar todo el Consejo Deliberante, la gente de Cultura, la población a través de instituciones y de personas participaron y bueno, la queremos conocer. Graciela, ¿cómo te va? Hola, buen día, Alfredo. En realidad siempre tratando de colaborar con las cosas que pasaron por el Consejo y que tengan un exitoso fin. Y el Consejo, digamos, en nombre de los 10 concejales hablo, tomó esto como una buena iniciativa, la apoyamos, mejoramos lo que pudimos el proyecto y caminó. El proyecto se concretó con los plazos dados, Chinchi ha trabajado muchísimo en esto. Respetó las decisiones de los jurados, nunca se supo quiénes eran los participantes, y bueno, tenemos la bandera. Cuando me dijo quién era, yo no me daba cuenta quién era la persona, yo digo, ¿qué pasó? Y cuando ubicó, porque uno en Alvear ubica por familia, la señora D, o no, el sí, hermano sí. D, la mamá D. Me llamó la atención que se vuelve a repetir la historia. El escudo alvearense lo hizo un señor Bossi, esposo de una odontóloga que vivía en la casa de mi mamá, fíjate vos, que no vive más en el distrito, pero vivía acá y se sintió parte de esta comunidad y participó como la señora Melisa cuando le hizo el reportaje, me encantó, que le cuesta acostumbrarse al Alvear, pero participa y se siente una persona más dentro de nuestra comunidad y me pareció muy bueno. Pero bueno, lo bueno es que haya ganado. Quien haya ganado, Alvear tiene su bandera. Y se presenta el domingo, justamente con el cierre del Alvear Juega. Y por eso llamo, para que la población sepa que va a ser izada por primera vez en el mástil de la municipalidad la bandera alvearense, que vamos a tener la oportunidad de ver vivir como alvearense, es un hecho inédito y emotivo. A mí me parece muy emotivo. Sí, sí, ni hablar. ¿Y eso va a ser entonces, el domingo a la tardecita, Graciela? ¿Cómo? El domingo a la tardecita va a ser, tipo... Yo creo que han anunciado a las 6 el acto. Sí. Yo estoy con mucho trabajo en el Consejo y por ahí alcanzo a leer o no. Pero estoy tratando de colaborar con Chiche, que también tiene mucho trabajo en esta difusión. Y como el proyecto se inicia en el Consejo, trato de que las cosas salgan bien por los alvearenses. Bueno, es un momento a disfrutar y que nos une como hermanos, que compartimos esperanzas, frustraciones, lo que quieras llamarle, pero somos todos alvearenses y un símbolo nos une el domingo en la plaza. Graciela, no te pido muchos adelantos, pero sos una persona de buen gusto. ¿Te gustó a vos personalmente la bandera? Es que, aunque no creas, pobre Chiche me la mandó vía mail con un adjunto que no pude abrir y no la conozco, porque no he ido yo a ver desde afuera. Como yo no formé parte de los jurados, soy respetuosa y no jamás me metí. O sea, no tuve intervención. El jurado actuó según la selección que se hizo. Y bueno, fue un representante del consejo, que no fui yo, y no la conozco, pero bueno, Chiche me ha contado algo, tiene verde, tiene algo de verdecito, bueno, la están haciendo a toda velocidad para presentar la primera bandera casera nuestra, y bueno, ya se ocupó Chiche de Cultura en pedirla en cantidad para repartir a las oficinas públicas y escuelas y demás, instituciones públicas, la bandera de flameo que será en enero, que vienen hechas, ¿no? Claro, qué lindo. Bueno, gracias por el aporte, Graciela, ha sido muy oportuno. Mi intención es que esto se difunda, que la gente el domingo agarre el termo el mate y compartamos como alvearenses una cosa que no la vamos a volver a vivir, la vamos a ver a la bandera, pero el día que se hizo por primera vez va a ser esa vez. Muy bien, gracias. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Muy oportuno el aporte de Graciela Piedrabuena, presidente del Honorable Consejo Deliberante, que nos evacuaba una duda, habíamos escuchado, que podría ser esta oportunidad, el cierre de Alvear Juega, un programa tan exitoso que organizó las direcciones de Cultura, deportes, el CEF 36, educación, y que, bueno, va a congregar a un montón de gente seguramente, los chicos que participaron, familiares, vecinos, y que se suma esto, que seguramente mucha gente, ojalá el tiempo lo acompañe, y estará. Y lo curioso, decía Graciela, lo del escudo de esta señora, que se sintió parte de Alvear y creó el escudo porque participó, ahora la bandera, y no quiero dejar afuera a Juan Vicentel, a Juan José Vicentel, que presentó en el proyecto, en un proyecto del Consejo Liberante, la moción para que General Alvear sea la ciudad de la amistad, otra persona foránea, pero que claro, ya es un alvearense más, integrado absolutamente, y que nos dejan su huella.